pasa, pasa loco, pasa, pasa, rima gangsta, hasta esto, gasta las monedas, basta, bájate la basta, déjatelo rasta, esto está de más la. Mi pantalón se arrastra, mi cuaderno se bien gasta, hasta esto se malgasta. Saludos para mi casa, también para mi plaza. Y esto no es subasta, no llegaré a Alaska, pues mi rima es rasca. Espera hasta que nazca, cantaré cuando se me plazca. Saludos para mi raza, en esto ANC, presentando flow de lasta. Basta, esto ya arrasa, con los de tu casa. Te faltó ya de la NASA, te creías la nefasta. No entraste en canasta, irás a la balanza. Y mi rima te embalsa, cuando menos te das cuenta. Mi poderío te alcanza, mi léxico te embalsa, te desplaza, te amasa, no embaraza. Y te calza direcciones, el precio de tu cabeza va en alza. Tu vida de a poco se urge y no descansa. Un poco de freestyle, en el momento, desde Arica presentando un trabalenguas para que entiendas. En esto rimo, ritmo, rombo, tomo como Rambo. Vamos, ambos, tango, remo, vamos, quemo, quemamos. Qué malo, quémame, comame, estamos dando soluciones. Tramo creaciones, amo a mujeres. Amos de algunos libramos, templo dan los ramos. Damos, leemos, gramos, damos, grabamos, los demos, damos. Hemos pateado los sanos y gozamos. Seguido no vamos a pararnos, hemos y usaremos. Con el hip hop venceremos y veremos a raperos embolado, lado palo. No soy Lalo, Lelo, Delo, Celo, Galo, Jalo, Alelo, Velo, este es mi pelo, crespo, pelo, trágalo, calo, no soy malo, hago lo que hago. Cago, caigo, polvo, trago, rima, traigo como mago. Me levanto y pago, me levanto y pago. Yo, esto fue Ancestro, representando esto. Un poco de freestyle, de trabalengua. Se acabó la weá, un poco de freestyle.